Dicen que anda sola, dicen que en la noche llora y que con todas sus amigas en la noche está ella toma. Dicen que sus amigas, que todas sus amigas son el número de tragos que en la noche ya se toma. Dicen que la ven bien, dicen que ellos la ven bien, que trae los tenis hoy en moda y que ahora se siente también. Dicen que ya quiere gente, a gente que le quiere, que le vea y que le diga que no se sienta tan sola. Así que dime ya pues que andas escondiendo, dime si tu agua con chía si te está enflacando. Dime qué será de ti, dándole gusto, gusto a todos, pero menos a ti. La la ra ta ra pa pa ya pa ya ra pa pa pa pa ya pa pa ra pa pa ra pa. Dicen que anda sola, dicen que en la noche llora y que con todas sus amigas en la noche está ella toma. Dicen que sus amigas, que todas sus amigas son el número de tragos que en la noche ya se toma. Dicen que ellos la ven bien, que es que le gusta comer bien. Dice que aquí no vive, dicen que aquí no vive. Queda chica la ciudad, ay, sí. Dime ya pues que andas escondiendo, dime si tu agua con chía si te está enflacando. Dime qué será de ti, dándole gusto, gusto a todos, pero menos a ti. La ra ra ta ra ta ta ra pa ya. Dicen que bien y te atreves, dicen que estarán pendientes de ti cuando yo me acuerde de tu tierra, mis zapatos. Dice que tú el dinero es sus amigos, bien te invita, que quieres saber el nombre, sus botellas favoritas. Dicen que estarán pendientes de ti cuando yo me acuerde de tu tierra, mis zapatos. Dice que tu dinero es sus amigos, lo intimida, que quiere saber el nombre, sus botellas favoritas. Pa' que en el baño la devuelvan, el cielo las devuelvan y el siguiente fin tú vuelvas pa' subirte a las estrellas. Dime si es lo que quieres de mí, ser por siempre tan feliz.